Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Y bueno, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Fernando Tevele, Eugenia Otero. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas. ¿Qué haces? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, acá intentando estar bien en el micrófono. Ahí, ahí, la flechita, mira, la flechita indica en un trabajo puramente artesanal hacia dónde dirigir la voz de ese micrófono que no utilizás habitualmente. ¿Cómo va? Bien, Tevele. ¿Bien? Bien. Bueno. Días intensos en La Retaguardia. Sí. Sí, algo de esa intensidad, al menos del lado soleado de esa intensidad, lo vamos a escuchar en un ratito, nada más. Los feriados complican establecer las fechas, pero estuvimos el jueves participando de la asamblea de cierre, de la asamblea anual, el viernes en realidad fue, de la asamblea anual de la PDH de La Matanza, junto a un montón de compañeros queribles y de algunos que no conocíamos del trabajo de base de la PDH en el distrito. Y bueno, nada, habíamos sido invitados para recibir, entre otras organizaciones, una mención en nuestro caso por nuestra labor en lo que tiene que ver con derechos humanos. Y la verdad que, como dijimos en aquel momento cuando nos acercamos a recibir el diploma, nada, simplemente nosotros sostenemos este medio de la mano de las organizaciones sociales y por lo tanto recibir esos cariños, esos mimos, esos reconocimientos de parte de esas organizaciones tiene para nosotros un valor que no podemos numerar. Es un valor que nos ayuda a continuar, a pasar los momentos, a superar los momentos adversos, a apoyarnos en lo que para nosotros es el aporte que podemos hacer desde nuestra labor comunicacional. Y en fin, fue muy lindo para nosotros estar ahí y compartir ese momento con los compañeros de la radio y de la página web, que estuvimos todos juntos allí recibiendo. Ángel Fernández Sheckman, por supuesto Natacha Bianchi, y Matías Bregante y Daniel Magno. Luis Angió, Nicolás Rosales. Nicolás Rosales, Rosaura Barleta. Rosaura, que se fue un ratito antes, pero que obviamente hubiera merecido estar también en ese momento. Bueno, todos los que estuvimos ahí y los que no fueron, y también son parte de que este medio de comunicación sea reconocido por una organización tan prestigiosa, un organismo de derechos humanos tan prestigioso como la PDH de La Matanza, con una mención por justamente la labor destacada en derechos humanos. Nosotros, el otro día lo charlamos con Pablo Giacobbe, que también hubiera merecido estar allí, y decíamos, ¿no? sin pensarlo, porque no es que lo pensamos como una estrategia, pero esta radio y este medio enfilaron con temática de derechos humanos y género fundamentalmente, y no fue algo que dijimos es por acá que hay que ir, digamos, no fue un cálculo, sino que simplemente se fue dando en nuestra elección de qué queríamos comunicar. Eso sí, digo, no fue casualidad, pero es una radio que está yendo para ese lado claramente, y entonces este tipo de reconocimientos nos hacen sentir bien. Hablando de ir para ese lado, pensaba qué bueno que es también de vez en cuando poder escuchar, porque uno siempre, digo, siempre escuchamos a Pablo Pimentel, a los compañeros de la PDH, pero me resultó como súper enriquecedor escuchar también a tantas personas que laburan en ese distrito, ¿no? En esa asamblea multitudinaria llena de luchadores populares, y me parece que lo más lindo es saber que estamos yendo todos para el mismo lado, ¿no? Uh-huh. Y me parece que estas personas tan grosas como Pablo Pimentel y los compañeros de la PDH nos marcan el camino para dónde ir, ¿no? Totalmente. Más tarde vamos a escuchar una partecita de la intervención de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Hablando de marcar para dónde ir. Exacto. Yo quiero utilizar este momento de radio para denunciar que mi mate tiene gusto a yuyo, porque me usaste de la bombilla. Nosotros nos dividimos mates y bombilla. Ya lo charlamos alguna vez esto al aire. Decidimos dividir mates y bombillas para no confundir gustos. Vos le ponés yuyo. Yo a veces le pongo. Vos le ponés edulcorante, con lo que no sé de que te quejas de mi yuyo. No estoy haciendo valoración. Estoy diciendo, decidimos separar mates y bombillas. Y yo ahora estoy tomando un mate con gusto a yuyo. ¿Por qué no lavaste la bombilla? Porque sos un chancho. Si las bombillas no se llena de gusto, si es una bombilla de metal. Yo podría aplicar lo mismo a los mates. Los mates no, el mate sí. ¿Y las bombillas también? No, la bombilla no. Sí, las bombillas también. Bueno, no importa. Lo seguimos charlando luego. Cuando volvamos, nos vamos a estar metiendo con información de la Ciudad de Buenos Aires. Se viene abajo la educación en la Ciudad de Buenos Aires, la educación pública, literalmente. Y después vamos a escuchar también, además de lo de la PDH y la matanza, esto sí, el jueves 8, algún audio de la marcha de la resistencia. El oral y público de ese mismo jueves transitó por entero con voces de la marcha de la resistencia, pero nos quedaron un montón afuera de lo que fue la radio abierta que compartimos con los compañeros y compañeras de la colectiva y de Radio Zona Libre, fundamentalmente, y que está otra parte de la red trabajando en la gráfica que va a salir seguramente en el día de mañana. Pero todo eso más tarde. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Tengo yo de la casuística. Si me apellido es idéntico. Es lógico, dice la estadística. No me siga ni me pida que sea cómplice en su mentira. Soy quien soy, no preciso identificación. Sé bien de dónde vengo y dónde voy, porque soy lo que soy y no quien quieras tú. Mi personalidad no va a cambiar porque alguien diga cómo tengo que actuar, pero yo no permito que a mí nadie me mande. Yo no soy el hijo de Hernández. No voy a ser otro porque a usted le conviene, y aunque mi declaración me condene. Bueno, como decíamos hace un instante, la educación pública en la ciudad de Buenos Aires se viene abajo, no es algo nuevo, pero que sea literalmente así tampoco es algo nuevo en realidad. Yo me la crucé a Julieta Costa Díaz, que es comunera de la comuna 13. Me la crucé en la M750 cuando todavía se escuchaban allí algunas voces alternativas en el programa Uno Nunca Sabe, del que participaba con Gustavo Campana y con Victoria Torres. Resultó llamativo que una comunera hablara de su comuna, porque los comuneros en general, los comuneros y las comuneras, en realidad se conoce poco de su laburo, por ahí participa más de la rosca de la legislatura que de impulsar cosas que tengan que ver con sus propias comunas. Por supuesto que no está bien generalizar, no estoy generalizando, pero sí digo que buena parte de los comuneros resultan desconocidos para los vecinos cuando tendrían que ser quienes estén más cerca, ¿no? Porque tienen justamente ese laburo acotado a la comuna. La recibimos a Julieta Costa Díaz, que es comunera por el Frente para la Victoria en Núñez, Colegiales y Belgrano. Julieta, bienvenida a La Retaguardia, soy Fernando Tevele y estamos con María Eugenia Otero. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. La que no está bien es la escuela Castro Munita. ¿Qué pasó? La educación pública en general en la Comuna 13. Mira, uh-huh. Hace unos meses nosotros, en realidad desde el principio de año que venimos hablando con las directoras y venimos hablando, bueno, siempre estamos en contacto con los colegios, y lo que nos preguntaban las directoras era que, y las cooperadoras, que querían conocer el pliego de las empresas que tenían que hacer el mantenimiento de los colegios, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nosotros después de buscarlo bastante, porque el PRO lo tenía oculto, conseguimos el pliego con las rutinas y las cosas que tenían que hacer las empresas. Y la verdad es que eso facilitó mucho para entender que hay un negocio atrás de eso. Uh-huh. Este fin de semana, en una de las escuelas, en Acasto Munita, los chicos llegaron el lunes al colegio y se encontraron con que el aula de séptimo grado A se le había caído totalmente el cielo raso. Y la verdad es que fue una desgracia con suerte, porque si en ese lugar había chicos, uh-huh, hoy estaríamos lamentando víctimas, claro, fatales. ¿Dónde queda? La escuela queda en Cuba, entre Echeverría y Juramento. Uh-huh. Y es una escuela que, hay que decirlo, que hace 3 años que está en el presupuesto, que la legislatura vota el presupuesto para educación pública y vota la reparación de esa escuela. Y hace 3 años que el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad subejecuta esa plata, es decir, que no la gasta. No es que no tiene presupuesto, sino que no gasta lo que tiene presupuestado. No gasta lo que tiene presupuestado, no hacen las licitaciones, y así van pasando los años y la escuela se cae a pedazos, porque es una escuela que tiene 130 años. Cuando yo subí como comunera, eran 2 las escuelas que tenían ese problema. Y bueno, y pasa, y logramos hace 3 años que la incorporen en el presupuesto de educación, y el PRO igual no le interesó eso y siguió subejecutando y no haciendo nada. Julieta, para que un cielo raso se caiga, tiene que haber habido antes que eso goteras, algún signo, digo, evidentemente se tiene que haber visto algo antes. Desatendido, que ¿no? Sí, hay rajaduras pronunciadas en la mayoría de los techos. De hecho, los techos que están en las aulas de enfrente y las aulas de al lado tienen rajaduras importantes. Igual no hacen... Y la empresa de mantenimiento no advirtió esto que decíamos de los contratos. También nosotros creemos que es así a propósito porque no los muestran porque, claro, no quieren que la gente sepa que, por ejemplo, cada 3 meses la empresa de mantenimiento tiene que verificar y o reparar. Uh-huh, claro. Claro. Uh-huh. Hoy, ¿en qué situación está el alumnado de la escuela? Digo, ¿siguen yendo a clase en esas otras aulas que tienen un montón de rajaduras? ¿Los han llevado a otro lugar? ¿Cómo está funcionando eso? No, hoy el martes se suspendieron las clases hasta y mañana van a tener su acto de fin de año en otra escuela que le presta la comunidad educativa de la escuela 13, pero la realidad es que es muy triste, sobre todo para los pibes de séptimo grado, ¿no? Que terminan el año y no lo pueden despedir en la escuela donde hicieron la primaria. Uh-huh. Y el estado de la escuela en general, o sea, a simple vista se ve que es un estado pésimo, aulas con mucha humedad. Y además hay que decir que hacía 15 días se había caído el cielo raso en 2 aulas del jardín, que también... con suerte, porque sucedió antes que ingresen los chicos a clase. Uh-huh. Nosotros cuando pongamos esta nota en nuestra página, en laretaguardia.com.ar, vamos a adjuntar la foto que ustedes nos enviaron. Que son muy impresionantes. Sí, es impresionante. Digo, uno cuando dice se cayó el techo, la gente se puede... puede suponer que se cayó un pedazo de mampostería, no, se cayó el techo literalmente. El techo todo entero. Y sobre algunas de las sillas y de los pupitres en los que los chicos y las chicas habitualmente trabajan. Sí, hay sillas y bancos que quedaron directamente tapados por el techo, que no sí, se sí. pueden ver. Dos preguntas. ¿Qué pueden hacer ustedes desde la comuna, más allá de denunciar? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿qué atención de los medios han logrado concitar? De los medios, poca repercusión. La verdad es que sí, salieron en los portales de noticias, hoy salió en el diario Página 12, pero hay lugares que directamente no lo mencionan, o si lo mencionan, lo hacen desde el lugar del accidente, sin contar... quiénes son las empresas que están a cargo. La empresa que tenía a cargo esto se llama Mejoramiento Hospitalario y es la misma empresa que hace 2 años se falleció un obrero adentro de un colegio por las condiciones malas de laburo, y el año pasado se olvidó cebo para ratas en un comedor escolar. Entonces esas cosas también hay que decirlas y contarlas. Y desde la comuna nosotros impulsamos un pedido concreto a la Dirección General de Mantenimiento, que la tiene a cargo Juan Francisco Aurich Freire, así se llama el director, que depende del Ministerio de Educación de Soledad Acuña, para que nos cuente y nos pase los informes de cuáles fueron los trabajos que realizó la empresa sobre esa escuela y cuáles fueron las verificaciones que hizo anteriormente. Uh-huh. Porque ahí creemos que hay un responsable directo de la empresa y los funcionarios que lo tenían que controlar, en este caso, claro. Aurich Freire, que era el director general de mantenimiento. Y la otra pregunta, que es, ¿qué pueden hacer ustedes más allá de denunciar y de visibilizar esta cuestión como comuneros? Y lo que nosotros hicimos hace 3 meses, que lo conté al principio, es esto: conseguimos los pliegos, porque nosotros tenemos acceso al sistema operativo, conseguimos los pliegos y se los mostramos y los pusimos a disposición de toda la comunidad educativa de la Comuna 13 para que los conozcan, para que ellos sepan cuáles son las rutinas de las empresas, para que ellos también puedan reclamar con argumentos y hacer empoderarlos o uh-huh. que a través de la participación ciudadana se puedan controlar a estas empresas. Uh-huh. Si nosotros fuésemos gobierno, seguramente no tendríamos empresas manteniendo las escuelas, sino que lo haríamos a través de las cooperadoras o con cuadrillas del Estado, porque además tener estas empresas implica, no genera ningún tipo de trabajo genuino, sino que son tercerizadoras seriales, la mayoría. Uh-huh. Bueno, Julieta, te agradecemos este paso por la retaguardia. Me muero de curiosidad. No puedo dejar de preguntarte si estás esperando el subte o algún turno en algún lugar, porque se escucha la chicharra pasar y pasar. Se escucha la chicharra. Estoy esperando, estoy en la guardia con mi abuela, que está ahí media pachucha. Ay, bueno. Bueno, que no sea nada entonces, che. No, dale. Un abrazo grande. Muchísimas gracias por atendernos entonces, Julieta, también. Además, gracias por la nota igual, ¿eh? No, muchas gracias a usted. Hemos charlado con Julieta Costa Díaz, comunera por el Frente para la Victoria, en la comuna de los barrios de Colegiales, Belgrano y Núñez, que es la número 13, para contar la historia de esta escuela. Ya van a ver la foto, es tremenda la foto del techo caído sobre el aula. Y por suerte no fue una desgracia para contar víctimas humanas. Uh-huh. Qué bueno encontrarnos con un comunero que labura, ¿no? Sí. Digo, más allá del partido político, más allá de lo que sea, que sí. Esté preocupada por la escuela, sí. Que esté laburando en esto, que atienda una nota periodística en una guardia del hospital con su abuela, uh-huh. Nada, está bueno, ¿no? Es esperanzador. El próximo audio es una recreación de cómo quizás, en una de esas, ocurrieron las cosas para que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, anuncie oficialmente obras en un barrio de Mar del Plata que no existe. Son frases sueltas sin pensar. Y hay que usar la energía para construir. Hoy imagen suelta sin pensar. Futuro, no para agredir. La energía es una y los argentinos la tenemos, y hoy acá en Belisario nos estamos comprometiendo en ponerla, en generar un espacio de mejora en la calidad de vida, mejora en el barrio, con veredas, con pavimentos, con servicios, con la canchita de fútbol, con la cultura y el deporte presente, y no solo acá en Belisario, querido Carlos. Gracias por recibirnos. Lo vamos a hacer también en el barrio Las Heras, en el barrio Palermo. A la tribuna. Y alguno más, ¿no? La tribuna lo vino a ver. Mande un saludo a la tribuna. La tribuna, el barrio Tribuna. Porque son miles y miles de argentinos que han escuchado discursos y pocos hechos. Y acá vamos a trabajar en el hábitat, porque el hábitat es parte fundamental de cuando hablamos nosotros de una Argentina que camina hacia pobreza cero. La retaguardia. Te decíamos que nos quedó fuera de horario público la semana pasada. No me confundí de programa, ¿eh? Nos quedó fuera de horario público la semana pasada un montón de audios de la 36ª Marcha de la Resistencia que compartimos desde la Red Nacional de Medios Alternativos con compañeros y compañeras de la colectiva y de Radio Zona Libre, esencialmente junto a los compañeros y compañeras de la barriada, que hicieron un gran laburo, tanto logístico allí en el lugar, como también haciendo la base técnica de lo que fue esta transmisión larga de casi 5 horas, acompañando a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Hay bocha de material, pero hay algo que no metimos en horario público, porque nos fuimos un poco de tema con Virginia Giannoni, a quien alguna vez tuvimos invitada a este programa aquí en el piso para presentar el libro Las Viejas, el libro en el que reconstruye la historia de las Madres de Plaza de Mayo a partir del testimonio de casi todas las líneas fundadoras. Bueno, Virginia es parte además del colectivo Ni Una Menos, y entonces comenzamos hablando de derechos humanos, pero rápidamente hablamos sobre una suerte de comparación, si es que cabe, entre el movimiento de derechos humanos y el movimiento de mujeres o el movimiento feminista. Así que escuchamos esta charla que compartimos con Graciela Gurbich de La Colectiva. En un instante vamos a tener el sonido de lo que está pasando allí en la... Acá en la marcha. En la ronda, porque va a haber... bueno, sí, el homenaje. Y obviamente lo que nos interesa es saber lo que... las viejas están haciendo allá, algunas sentaditas, se van turnando. Se van turnando, ¿no? El día tampoco ayuda para estar mucho al sol, pero bueno, ellas igual tienen fuerza, yo digo que ellas nos empujan, siempre nos empujan. Estamos con una de las autoras literarias del libro de las madres, porque el libro de las madres es el libro de las madres, pero alguien lo hizo a su vez, alguien se tomó el laburo de tomar esos testimonios, de registrarlos, de armarlos y hacer un libro que francamente es delicioso, y es Virginia Giannoni. ¿Cómo estás? Hola, hola. Estás en estéreo, mira. Gracias, buenas tardes. Bueno, a ver, contame por qué viniste aquí a resistir, por qué resistís. Porque me parece que es el momento, además de poder juntar, después de muchos años en los que al interior de los organismos también se generaron cuestiones, me parece que es buen momento de dejar de lado todas esas cosas y darnos cuenta que estamos todos en esta plaza, que estamos con ella, que... Es el momento de contar las bajas, las altas y empezar a ejercer nuestra resistencia no pasiva y ver si podemos organizar una salida entre todos nosotros de esta cuestión. Y además un aguante, una resistencia porque recién empieza, o sea, va a costar. Bueno, vos sos parte también del colectivo Ni Una Menos. Sí. Y bueno, han sabido ganar las calles y creo que muchas de las acciones que están tomando como colectivo en el movimiento feminista, consciente o inconscientemente, tienen que ver con la historia del movimiento de derechos humanos. Y si el movimiento de derechos humanos fue el más influyente de la historia de la democracia argentina, digamos, después del post-dictadura, me parece que está perdiendo, entre comillas, lugar con el movimiento feminista que se está plantando claramente. Me parece que son como momentos, ¿no? Me parece que lo que pasa con el movimiento feminista es que la mujer aparece como actor político, actora política, como en su momento aparecieron los obreros, es como ganar un espacio con nombre propio, en el que además las mujeres nos ocupamos de no estar solas, digamos, ¿no? Es el colectivo de mujeres, lesbianas, bisexuales, trans, travesti, digamos, estamos haciendo en todo caso la resistencia y la resistencia activa, que además pretende no solo ser resistencia, sino ganar la calle para mover las cabezas al patriarcado, que hoy por hoy es como el momento histórico. Nos damos cuenta sobre todo por lo que pasa en el mundo, por supuesto lo que pasa en el mundo no lo podemos digitar nosotras ni manejar, no se labura por Facebook, y ha habido sobre todo este último 29 marchas en todos lados, pero muy grandes, o sea, marchas en Polonia, marchas en... el otro día estábamos acá en el Bauer en una reunión muy interesante, compañeros en rebeldía, digamos, y había mujeres de todos lados reunidas, digamos, en todo caso, esta cosa de antena y de poder, es un colectivo de comunicadoras en general, entonces de poder ponerle nombre, fecha, algún tipo de organización, no hace otra cosa que contar y mostrar algo que está ahí, que viene laburando muchísimos grupos feministas desde hace mucho tiempo. Y además que para mí no está escindido, sobre todo de la lucha de las madres, de las viejas, me parece que acá históricamente son las mujeres que han tomado la calle, que han tomado esta plaza, muy inteligentemente de su parte no se han puesto en ese lugar, no era momento, no era esto de lo que estaban hablando, pero sí era esto de lo que estaban hablando, son los cuerpos de las mujeres ocupando la calle de modo horizontal, caótico muchas veces, en el que solemos hacerlo. Te das cuenta además en el libro cuando yo hablaba con ellas, ninguna tiene el mismo recuerdo, o sea, es muy difícil encontrar dos que digan, una dice, ese día estaba llena, el otro dice, estaba vacía la plaza, y estaba de las dos maneras, te quiero decir, ni nosotras podemos sostener eso, no como contradicción, como pretende el patriarcado, no como histeria, sino como complejización real, politización de la vida privada, en lo cual las madres son claramente señeras para nosotros. Yo creo que, bueno, las mujeres ganamos la calle y aparte de eso creo que generamos un diálogo que no podían darse las mujeres. Totalmente. O sea, una cosa es ser militante política o ser estar en una organización, en un colectivo, pero lo que se vio al tomar la calle es la voz de todas las mujeres. Totalmente. Y eso es lo que me parece que ha sumado, no sé cómo lo veo. Totalmente, porque además el cuerpo de trabajadores, digamos, atrás de los sindicatos, de organizaciones que ya están estructuradas, es un modo de tomar las calles, que siempre también, y para determinadas luchas es fundamental que así sea, no solo razonable, sino necesario que así sea, el movimiento de mujeres es otra cosa. De hecho, a mí una de las cosas, esto tampoco estamos todas de acuerdo en todo, y esto también es lo que tiene de bueno el colectivo, a mí una de las cosas que me encantaron de la marcha, más allá de que tuvo mucho que ver la lluvia, que fue como más enquilombado poder hacerlo, entramos por todos lados a la plaza, no había una entrada única, y eso no le quitó fuerza, todo lo contrario, le agregó complejidad, va a haber que ponerse las pilas, ahora no es sindicato sí, sindicato no, no levantamos la mano, no levantamos la mano, es compleja la realidad y va a haber que arremangarse para entenderla. Es un camino largo y es un camino que hay que ponerle mucha pila para poder lograr esa y justamente eso, pero yo creo que en muy poco tiempo se ha logrado muchísimo. Sí, totalmente, increíble. Hay que poder lograr que eso no solo no decaiga, sino empoderarlo. Lo que está pasando no solo en las marchas, digamos, nos estamos enterando nosotras, además de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando a nivel cotidiano, colectivo, que es ahí donde las mujeres además tenemos la fuerza, no porque nos dedicamos a lo doméstico, como si esto no fuera política. Digo, ¿no? Lo doméstico es político. Y nos hacemos cargo las mujeres, en principio, desde siempre, ubicadas ahí, como intento de desactivar la potencia política pública de las mujeres, y finalmente es todo lo contrario. En el momento en que haces el clic y te das cuenta de eso, toda esa debilidad se transforma en potencia, se transforma en fuerza, y eso me parece que es lo que está buenísimo que está pasando, escuchar a mujeres. Ya no somos más el sexo débil. Exactamente, nunca lo fuimos. Exactamente. Pero digo, por lo menos sacamos de la página decir el sexo débil, esto no lo podemos hacer. Escuchar a minas que nunca habían podido hacer una cosa así en la vida es increíble, y además así de complejo, en los barrios, videos, fotos de los barrios, hace poco vi una de la 21-24, increíble, que estaba la Virgen en una especie de iglesia, la Virgen, la bandera argentina, o sea, una mezcla que cualquier digamos, zurdo, militante, de que se prese, le cuesta masticar, y una mina diciendo, a mí no me toca más nadie si yo no quiero. Digo, no, chapó, mi cuerpo es mío. Digo, ahí es donde está para mí, más allá de las marchas y de las cuestiones que podamos ver en los medios, lo que va por abajo de la piel. Yo creo que eso es muy potente, se están organizando en todos lados, pero además en el país hay lugares en todo, hay compañeras además que han ido viajando en el interior donde hay grupos verdaderamente organizados, estudiando, trabajando teoría, o sea, haciendo todo el movimiento político de asumir la lucha, ¿no? ¿Cómo ahí en el colectivo, digamos, Ni Una Menos, viene actuando un poco como el que pone la fecha, el que pone la acción, sí, ¿no? Un poco en términos políticos como la dirección del movimiento, por lo menos en las movidas de piezas coyunturales. Pero a la vez, esto que vos decías, lo que pasa está pasando por abajo. ¿Cómo hacer para que ese colectivo no quede desconectado, digamos? Me parece que lo que tenemos que poder hacer es primero esto, entender que no es la calle o la no calle, para mí es fundamental, parece una cosa boba y no la es. O sea, toda la vida hemos hecho política en las calles y encolumnadamente como si esto fuera el modo. Me parece, para nosotras no es una debilidad, sino todo lo contrario, que pase lo que pase y que Ni Una Menos sea de todo y lo levanten las que lo necesiten y lo sostengan las que lo necesiten. Esto nos parece bien, nos enriquece, pero además no es nuestro Ni Una Menos. O sea, evidentemente ya está instalado y ya se lo han apropiado. Más allá del orgullo, porque tampoco la pavada que una pueda sentir con la cara, eso es aparte. Hoy lo que me parece que nosotras sí podemos hacer es subir la apuesta a nivel medios, digamos, a nivel, porque somos toda gente de comunicación y de medios en general, por eso me parece que sale bien esa parte, y tratar de escuchar, dar la discusión. En este momento para mí lo fundamental, la demostración de fuerza ya la hicimos, es dar la discusión interna, es hablar entre todas, es organizarnos transversalmente, es en principio conocernos, nombrarnos, que es lo que a las mujeres nos ha costado tanto. También, porque escuchamos a otras y entendemos cosas que por ahí a nosotros nos pasan a veces. Exactamente. ¿No? A veces parece que se nos pasaron muchas cosas en todos estos años y hoy todo está sobre la mesa. Porque para discutir políticamente teníamos que evitar cualquier tema de mujeres como tema menor. Claro. Bueno, estamos revirtiendo eso, ¿no? No son temas menores, son los que mueven el mundo. Y entonces tenemos que poder en principio hacer esta especie de reunión, catarsis, a la que estamos, nos estamos sumando colectivamente las mujeres en la calle, y después haber que organizar eso. Son como etapas, esto recién empieza, y hay que poder mantener ese lugar, que además se cierra, se abre, se amplía, se desarma y se vuelve a armar en función de lo que sea necesario. Esto me parece fundamental. No es una lucha permanente igual a sí misma. Eso me parece que es lo que ya no va más. No. Gracias, Virginia, por favor, por acompañarnos. Gracias a ustedes, chicos. En realidad, por participar junto a nosotros de la transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hablamos de mujeres, de las madres, y hablamos también de todas las mujeres hoy. Acá, no solo acá, como bien lo decía Virginia, sino cómo se ha despertado en todos lados, ¿no? Sí, y también pensaba, por ahí va a parecer como muy autorreferencial que hablemos de la Red Nacional de Medios Alternativos en este punto. Pero, me parece importante, uno ve como, por ejemplo, en los medios de comunicación tradicionales, las mujeres hoy ocupan más espacios que antes. Sí. Y la verdad es que desde diferentes momentos de nuestros ingresos como colectivos a la Red Nacional de Medios Alternativos, hemos visto siempre cómo, ni siquiera pensándolo con naturalidad, las mujeres y los varones hemos convivido en el rol comunicacional. En todos los roles que necesita un medio comunicacional operando, para salir al aire, para generar una nota. Dejamos de ver los micrófonos, a los controles, a armar un transmisor inclusive. Exacto. Eso obviamente no nos exime de haber pasado por situaciones de mierda y no nos exime de que las podamos seguir pasando eventualmente. Pero lo que quiero decir es, incluso con situaciones como esa que vivimos, ¿no? Que determinó expulsar a uno de los integrantes de la red de medios, de todas maneras se daba esa convivencia entre la violencia, en lo privado, entre comillas, y el hacer comunicación a la par. En lo simbólico y en lo práctico, ¿no? Es un debate que está muy latente entre nosotros ahora, justamente porque claro, es eso, es como hablábamos recién. Todas estas cosas empiezan a aflorar, empiezan a salir, y no hay nada que esté vedado. Digamos, todo lo ponemos sobre la mesa y tratamos de ver de qué manera empezamos a caminar de nuevamente juntos y abiertamente, ¿no? Y está bueno que no nos hagamos los tontos incluso para compartirlo con nuestra audiencia. Exacto. ¿No? O sea, no con nuestros oyentes. No, con nuestra audiencia. No, también con nuestros oyentes, que de alguna manera también son parte de esto, porque participan y opinan también. Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a ir trayendo más testimonios. Sí. Estamos en la plaza no tiene puerta, está claro, pero estamos en la puerta de la plaza. Bueno, clima de cancha casi que se escuchaba. Ahí estaba, era el momento en el que se mezclaban las dos marchas de la resistencia que hubo. En realidad hubo tres, ¿no? Porque hubo otra el sábado. Pero bueno, allí estaba la línea fundadora. Del otro lado de la pirámide estaba un gran escenario. Nosotros estábamos con una gran carpa de los compañeros del Centro Comunitario y Popular Monseñor Angelelli, de Florencio Varela, y del otro lado había un gran escenario montado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Ahí hubo como una convivencia bastante pacífica. Salvo por un momento en el que el que más se suele contener, que es Pablo Pimentel, de la PDH en La Matanza, largó toda su calentura de haber vivido desde las 8 de la mañana una tensión permanente entre ambos grupos de madres. Pero por suerte, creo que salió una muy buena actividad y las madres estuvieron una vez más allí. Nora, en su intervención, dijo: esta vez quisimos hacer 8 horas, el año que viene volvemos a hacer las 24 horas, y la verdad que sí lo dijo, no cabe dudar que así será. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. antes de meternos con lo que fue el cierre de la larga e intensa jornada de la PDH de La Matanza con su asamblea justamente de cierre de año, y donde vamos a escuchar también a las madres de Plaza de Mayo, a Nora Cortiñas en particular, la semana pasada, que la retaguardia, Nati no estaba, estaba con un problemita de salud, y lo hicimos con Euge, por supuesto, y con Catriel Fernández. En el cierre pasó esto. Niños y niña. Bueno, no, a esta hora ya no puedo más. Bueno. Si les parece, nos vamos. Para quienes nos están escuchando en vivo, nos encontramos mañana. Yo siempre lo escucho por la radio y esta parte nunca la claro, llego a escuchar. Porque vos nos escuchás por la 690 y en la 690 nos cortan habitualmente con muchísima puntualidad. Pero bueno, no, mirá si nos están escuchando justo ahora. Capaz que tenemos mala suerte y nos están escuchando justo ahora a través de la 690. Bueno, si es así, un abrazo para Julio Pardo, que es justamente el que nos corta. Bueno, eso fue lo que pasó. Así cerramos el programa de la semana pasada. No por mala suerte, sino por pericia de Julio Pardo. Nos estaban escuchando todavía a través de la M690 y acabamos de recibir este mensaje. Soy Julio, del operador de AM690 K24. Era para recordarte, mandar saludos a todos y hacerte recordar que no me olvido lo de miércoles pasado. Gracias por los saludos, gracias por hacerme recordar y a partir de ahora te voy a dejar unos minutos más. No, dos minutos, un minuto más te voy a dejar. Bueno, un gran abrazo para Julio. Lo pusimos ahora y no a las 22, porque lo pusimos antes de que nos corte por las dudas. Y lo que vamos a hacer, ¿qué? Porque nos responsabilizamos también, sabemos que somos impuntuales. Nos pasamos, exacto. Sí, claro. Lo que pedimos es igualdad ante la ley. Bueno, vamos a escuchar lo de la PDH y la Matanza, así no nos quedamos justamente sin tiempo y podemos ser puntuales. Esto sucedió el viernes. Y fue un mimo increíble para nosotros. Y ahí estaban ellas. Y ahí estaba Elia Espen, Mirta Baravalle y Nora Cortiñas. Bueno, yo también, una emoción y un orgullo estar acá con toda la gente, con todos los testimonios, agradecerle a Pablo, digo Pablo, y toda la PDH, pero Pablo se asemeja con otro querido, Cachito Furquan, que son los que fogonean y nos llaman, nos joroban todas las mañanas, hoy hay que ir a Tucumán, hoy hay que ir a la Tierra del Fuego, tenemos que ir, hay un juicio en la Cochinchina, yo tengo el pasaje reservado, a Chile, todo así todos los días, ¿no? Pero es toda la asamblea y además es la familia que tiene Pablo, hermosa, bellísima. ¿Y por qué él es así? Porque tiene también su iluminación adentro de su casa. Porque siempre cuando un hombre triunfa, tiene los sentimientos desarrollados, es porque también tiene una mujer, unos hijos, que ella ilumina en el camino. Así que eso agradecer. Pero además de todo lo que escuchamos hoy, y que estamos tan orgullosas, porque cada uno que habló era nuestro hijo, nuestros 30.000 varones y mujeres, cada uno de ustedes nos dio el camino, nos mostró cómo ese camino y cómo recogieron todos y recogen las banderas de lucha, no solamente de nuestros hijos, de todos los que antes también luchaban por una Argentina con una vida digna. Pero hoy quiero señalar algo también, en nuestro camino que ni nosotras todavía nos damos cuenta en estos 40 años todo lo que fuimos haciendo. Cada una hizo lo que pudo, cada una participó con un grupo, con otro. Pero yo lo que digo que de un logro que tenemos en estos 40 años, los juicios. Pero decir que primero no puedo dejar de nombrar el primer juicio que hizo Alfonsín. porque cuando estaban las armas humeantes, calientes, se sentaron ahí cinco jueces, hicieron ese primer juicio. Si después claudicó porque no tuvo alrededor esa juventud que tenía maravillosa, no movió un dedo, y la oposición, como fue cómplice de la dictadura cívico-militar, eclesiástica y económica, no quiso apoyarlo en esos juzgamientos. Pero ahora estos últimos, que empezaron con el gobierno de Kirchner, que escuchó nuestros gritos de años y años y años, tenemos que decir algo. En estos juicios tenemos algo maravilloso. Los testigos son de lujo. No se olvidaron de los compañeros y compañeras que quedaron en ese infierno, cosa que no nos vamos a olvidar jamás. Cada testimonio que dan, se desangran, pero no se olvidan de nadie que estuvo luchando junto con ellos. Tenemos abogados y abogadas que plasman en el papel para llevar a los jueces la verdad de ese testimonio. Nunca fue rechazado un solo papelito de esos. Tenemos pocos, pero tenemos jueces y juezas que quieren hacer justicia, que también lo valoramos. Fiscales y fiscalas tenemos, perdón, soy feminista, hay que empezar a poner las cosas en su lugar. Bueno, que la verdad que estamos maravilladas de cómo también ponen el cuerpo todos los días cada juicio. Tenemos un entorno en los juicios de afecto, en cada audiencia estamos rodeadas de afecto, nosotras, pero especialmente los testigos y las testigos. Hay un ambiente extraordinario de respeto. Todo eso son 40 años de este pueblo en la calle. No fue regalado, no fue un... No fue gratis. Fue que además perdimos las madres, también desaparecieron. También desaparecieron 6 madres de presos políticos que nunca se nombran, pero que hay que recordarlas permanentemente. Y todo eso es el pueblo en la calle. Y hoy todo lo que escuchamos es porque ustedes levantaron en alto todos los días la bandera de lucha de nuestros hijos. Grande Norita. Todos que nos acompañan. Las madres no caminamos solas. Las madres tuvimos un entorno invisible que nos fue empujando y que nos fue dando la mano todos los días. Yo les voy a contar una anécdota. La noche que se llevaron a las madres y a los familiares de Santa Cruz, en una salita contigua estaban formando ANUSAPE, que hoy es APE, un grupo de jóvenes que tenían la edad de nuestros hijos que ya se los habían llevado. Por eso no estábamos solas. Siempre hubo alrededor cada uno lo que pudo hacer, porque cada uno que hacía algo también corría el riesgo de ser desaparecido. Tuvimos abogados y abogadas también, que no solamente para los juicios, sino de que hasta el día de hoy, cuando queremos recurrir, y acá quiero nombrar a un hijo mío, a Negro Suárez, porque no lo puedo dejar de lado. Chile, también, compañero de ruta. Así que esto completa a nosotros, a las madres, el reconocimiento es lo que nosotros, cualquier madre del mundo, tiene que hacer. Un compromiso, porque es visceral, no es una cosa que fue fabricado, no, es visceral. Fuimos a la plaza visceralmente a buscar, lo salía de adentro, espontáneo. Y hasta el día de hoy, que todo nos cuesta, y agradecer el día de ayer de la Marcha de la Resistencia, porque tuvimos la contra todo alrededor nuestro. Nadie quería que hiciéramos la Marcha de la Resistencia. Quería reservarse para el día de mañana un grupo de gente que nunca fue a la plaza, no saben lo que es la plaza los jueves. Los jueves es estar no solamente con nuestros hijos, con desaparecidos de todo el mundo, porque vienen los peruanos, los colombianos, estamos con los de Haití, todos. La plaza es todos los días, todos los jueves nueva. Y les quiero además decir que estamos de acuerdo que en los 40 años, cada jueves fue la resistencia. No es nuevo. Hasta que un día decidimos hacer las 24 horas. Ahora nosotras somos conscientes, no hicimos 24 horas, porque no podemos estar las 24 horas y no queremos arrastrar a nuestros amigos a que estén caminando solos sin que nosotras, que las tres, más la Pepa, más Aida Sarti, ¿no? Unas pocas madres, estábamos las 24 horas en la plaza. Pablo es testigo. Las 24 horas. Entonces ahora nosotros no podíamos decir, bueno, que caminen los demás y nosotras nos quedamos sentaditas. Entonces decidimos que como tenemos unos años de más y unas energías de menos, entonces ayer... Bien, allí escuchábamos parte de la intervención de Nora Cortiñas en el cierre de lo que fue esta jornada en la PDH de La Matanza, que no fue ni más ni menos que la asamblea, digamos que por el estatuto la PDH tiene que hacer, solo que esta última se hace abierta y estuvieron allí los habitantes de la Villa Palito, urbanizada, de otros territorios, de otras villas que están peleando justamente por seguir el camino de los habitantes de Villa Palito. Había compañeros de otros medios alternativos como La Garganta Poderosa, también recibieron su mención los chicos de Familiares y Amigos de Luciana Rúa por el trabajo que están desempeñando en el espacio, y las madres recibieron lo que sería poner el Martín Fierro de Oro de la PDH de La Matanza, cerrando la jornada ahí con una estatuilla que tenía la imagen del homenaje 30.000 mundos que la PDH, después de muchos años de juntar la guita de manera autogestiva, pudo inaugurar hace apenas año y medio, frente a donde funcionó el Vesubio y a donde funcionó también el Puente 12. Los dos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que están ubicados, o que por suerte estaban ubicados, en la Richeri y Camino de Cintura. Así que una vez más agradecemos este mimo que nos hicieron y que nos hizo tener al menos una parte de nuestro fin de semana largo orgullosos de hacer comunicación comunitaria, alternativa y popular con mucha gente, ¿no? Fortaleciendo este medio de comunicación. Bueno, nos vamos, Euge. Vamos. Nos encontramos para seguir haciendo La Retaguardia la semana que viene. Escuchen, vayan a el blog donde están todos los programas de Sueños Posibles. Si el lunes se perdieron la emisión 300, no solo porque estuvieron en el estudio Pablo Pimentel, Nora Cortiñas, Eduardo Suárez y María del Carmen Verdú, sino porque además fue un programa de radio para... Yo salí en un momento porque lo quería escuchar. Porque me parece que el debate que se armó allí es pocas veces escuchable en un medio de comunicación alternativo con cuatro figuras de semejante tamaño debatiendo política hacia atrás, pero sobre todo hacia adelante. Me parece que vale la pena escuchar ese programa que hizo Alfredo. Le mandamos un abrazo de paso a Irene Antinori, que está con un problemita de salud. La esperamos pronto para volver a hacer Sueños Posibles. Buscan en el blog programa Sueños, sin ñ, Sueños con i, programasueñosposibles.blogspot.com. A nosotros, supongo que a esta altura del partido ya saben dónde encontrarnos, ¿o no?